pues el último de Distrobath, el último CD de Grinferno, Guiñote de Contacto, Both Sides y lo que va a sonar ahora, que es un directo de Drogas Ways, un recopilatorio de directos titulado Acciones Directas 1989-1992. Pues salen conciertos pues por vuelos de Aragón, aquí en la sala en bruto. Y nada, os vamos a dejar con una versión, que esta gente era un poco orquesteros, les gustaba tirar de versiones y perversiones. Además, muy a propósito, porque, bueno, sin hacer spoiler, acaba la serie esta temporada, última temporada, de donde sale esta banda sonora. Es verdad. No cantada por Drogas Ways, por Vladi, por Santi Rick, pero bueno. Vamos a escuchar la versión de Cuéntame, de Drogas Ways, que la canción original es de Fórmula Quinta, me parece. Creo que sí. Word is bit on, rock esco, ubo and fat fit on. Every time I get my spit on, no doubt I spark the crit on. Step up. Cuéntame. Recuerdos de la infancia. Sí. No hay mejor sentimiento que el del recuerdo. Cuéntame cómo te ha ido. A la vea. En tu viajar por ese mundo de amor. ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Te has convencido que yo tenía razón? Es igual, vete conmigo, aún si me digo cómo es tu corazón. Háblame de lo que has encontrado en tu recto caminar. Cuéntame. Felicidad de soñar sin cesar y hacerte. Ya lo ves, y un amor en mi ser. Repetiría en un nuevo día, volverá en un nuevo día, volverá en un nuevo día, volverá. Todo está. ¿De qué puede ir? El acratador. Sí. En plan, como que acribilla. ¿Qué acribilla? Algo que acribillador. Algo de ta ta ta ta ta ta. Pa pa pa pa pa pa. Algo que acribilla. Vale, el acratador. ¿Qué piensas, Rim, de que puede ir el acratador? Ay, qué sé. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Thank you. Bueno, pues si antes han sonado los Drogas Guays, esto que estamos escuchando ahora de fondo son Both Sides, otra de las referencias de Zaragoza Desorden. Y no nos va a quedar tiempo para mucho, pues habíamos pensado igual soltarnos unas cuantas convocatorias. Pues sí, porque tenemos, la verdad es que se ve que llega el otoño y empieza la temporada de convocatorias, vamos, a tope. Empezaremos con unas jornadas que organiza el grupo de paradas y precarias de CGT, tituladas Memoria, Precariedad y Alternativas al Capitalismo. Estas se han venido desarrollando miércoles, jueves y mañana aún queda otro acto. El miércoles tuvo lugar la proyección del documental Casilda, el eco de otros pasos. Hoy ha habido una charla a las 7 de la tarde con el colectivo Baladre, 40 años de luchas contra el empobrecimiento y por la renta básica de las iguales y mucho más. Y mañana viernes hay una charla con Carlos Taibo, Anarquía, Decrecimiento, Colapso. Después de la charla habrá un vermú solidario. Esto será a las 7 en la sede de CGT, que la tenéis en Paseo Chegaray y Caballero 170. También nos recuerdan que podemos visitar también la exposición permanente que está desde el mes de marzo, Mujeres Anarquistas, que está a cargo del grupo Mujer CGT, una recopilación de algunas mujeres anarquistas del siglo XX que dedicaron sus vidas a la lucha por sus ideales y la emancipación de la mujer. Y continuando con las convocatorias, que bueno, pues está habiendo un montón de actos de solidaridad con Palestina. Recordar que bueno, pues este fin de semana hubo una mani muy multitudinaria, miles de personas aquí en Zaragoza. Hoy había una huelga estudiantil y bueno, pues había una huelga estudiantil que ha tenido un seguimiento bastante importante, aunque seguro que más de uno era por hacer pirola, pero bueno, una huelga estudiantil en los institutos zaragozanos. Y este sábado hay una convocatoria a las 12 de la mañana en el sábado 28 de octubre en el Puente de Santiago, ahí en el Ebro, y se llama Tendiendo Puentes. La convoca Zaragoza con Palestina y Casa Palestina, y bueno, pues es una convocatoria para hacer ver la solidaridad más ahora con todo lo que está aconteciendo y con los casi 6.000 muertos, o puede que más, que lleva provocado el bombardeo israelí. El mismo sábado a las 7 de la tarde tenemos una charla coloquio, Así luchamos, así ganamos, cómo apoyar a la plataforma de afectados por la hipoteca en tiempos de represión. Esto será en la Asociación de Vecinos Venecia, en la calle Granada número 43, y después pues habrá tapeo solidario y concierto sorpresa. Y también nos vamos, la semana pasada hablábamos del Centro Social Ocupado Quiquemur, que ha cumplido 13 años, hubo unos interesantísimos actos este pasado fin de semana, alguno muy emotivo, de recuerdo a la gente que nos dejó. Y bueno, pues para este próximo fin de semana hay un encuentro artístico multidisciplinar, lo que se llama Jam Bass, que empezará a las 12:30 de la mañana. Habrá una exposición donde participan 8 artistas con diferentes cosas, y luego a partir de las 5:30 pues va a haber música de todo tipo, con Yerba Luisa, Rick de Cop, Martínse, bueno, y como veo como el culo, pero bueno, y Spicy Esquizo o algo así. Y también habrá chorizo, ¿no? Olla popular vegana. Ah, y por cierto, muy interesante todo esto, Centro Social Ocupado Quiquemur, absolutamente gratuito. que ya que hablamos del Quique Murgue, comentar, que esto sí que nos va a dar tiempo, pues que esta mañana salía en prensa el Quique Murgue, os leemos así por encima. PP y Vox apoyan el desalojo de la cárcel de Torrero y su recuperación para la ciudad. El Partido Popular y Vox han votado a favor de la moción emitida para desalojar de la cárcel de Torrero al colectivo Quique Murgue y recuperar la plena posesión de este espacio con el fin de ofrecer servicios municipales a los vecinos del barrio de Torrero. El Grupo Municipal de Vox ha presentado la moción esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para instar al Gobierno de la ciudad a iniciar acciones judiciales civiles para la recuperación de este centro social en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para proceder al desalojo temprano. Vamos a empezar ya, han pedido. La concejal de la formación, Eva María Torres, quien ha asegurado que este lugar es un espacio ocupado, autogestionado y antiautoritario, hasta aquí todo correcto, ha sostenido que esta conversión cuenta con el agravante de que es el ayuntamiento y todos los vecinos de Zaragoza los que hemos pagado las obras de reparación que se han acometido en el pasado y el suministro eléctrico. Además, Torres, para quien este colectivo presenta comportamientos violentos y situaciones incómodas, las administraciones públicas tienen el deber de proteger los edificios municipales para ofrecer servicios en ellos, como ha sucedido con el desalojo del Luis Buñuel. Respecto a esta moción, el concejal de Zaragoza en Común ha señalado que ese punto es improcedente y genera problemas que no hay. Ha asegurado que desde la Junta de Distrito de Torrero no se ha recibido ni una sola queja sobre el centro y que las actividades revierten al barrio y no generan problemas. En este sentido, desde CEC, que han votado en contra a esta moción junto al PSOE, ha dicho que se trae un debate irreal porque parece que molestan y preocupan las iniciativas ciudadanas que sirven de alternativa al sistema dominante de consumo. Nosotros creemos que estos espacios autónomos de administración local son necesarios porque suponen un profundo crecimiento democrático y que además necesitan estructuras y políticas que los protejan, ha subrayado. Por su parte, el concejal socialista ha expresado que el Partido Socialista apoya el desalojo de este centro porque la situación es insostenible a largo plazo, pero lo ha hecho bajo la condición de crear en ese espacio un centro de memoria democrática al que se han opuesto PP y Vox. Bueno, pues nos han quedado, gracias al compañero José que nos ha venido a contar tanto sobre lo que acontece con esta mafia que tenemos metida en la industria del esquí, pues vamos con lo que nos quedaba, pues se queda para la semana que viene. Así que, por mi parte, espero que estemos el equipo completo y tengamos millones de noticias. Así pues, que, pletóricos, a ver, tener la ¿qué opinas? No lo sé, porque termino contrato y no sé qué será de mi vida el martes. Ay. Yo quiero jubilarme. Ya te lo contaré yo también. Me parece que me quedan muchos años. Venga, adiós. Adiós.